50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 23 de junio. AFIP suspendió los vencimientos de ganancias y bienes personales. La justicia suspendió los vencimientos para la presentación de ganancias, bienes personales y declaraciones juradas que comenzaban hoy. A través de una medida interina quedaron sin efecto las fechas establecidas para el pago de esos tributos correspondientes a 2021. A partir de lo resuelto por la justicia, podría ocurrir que la AFIP decida establecer nuevos plazos. La UNLP creó la Tecnicatura Universitaria en Fotografía. El Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó por unanimidad la nueva Tecnicatura Universitaria en Fotografía. Se trata de un proyecto para jerarquizar y mejorar la formación de futuros profesionales, además de considerarlo como un artista visual. Según se informó desde la propia unidad académica, la iniciativa fue acompañada por la validación del Consejo Departamental de Artes Visuales y la Comisión de Enseñanzas, en donde trabajaron cooperativamente todos los claustros. Un servicio que informa más cerca. La Escuela de Formación Técnica número 221 vuelve a la virtualidad por falta de calefacción. El Instituto Superior de Formación Técnica número 221 de 9 y 38 se encuentra con cursadas de modalidad virtual debido a la falta de servicios en el establecimiento. Destacan que han presentado distintos reclamos y, sin embargo, recién la semana pasada regularizaron el servicio de luz. En este marco, la comunidad educativa se concentrará mañana a las 9 de la mañana frente al Consejo Escolar. De no obtener respuestas, adelantaron que harán una nueva asamblea el lunes 4 de julio a las 6 de la tarde. La temperatura mínima para hoy en la región es de 2 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.